FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco, 97.3. R2124, la radio de los pibes y las pibas. No somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes. Antiguo locutor y muy querido compañero José. Hola. Bueno, estamos acá con Rubén, Aimé, Aldana. Siempre me olvido, pero es porque es con A. Aldana. Estoy con mi querida. Y Aimé también la nombre. Pero es con A, pero la conozco es un año, ¿no? ¿Cómo un año? Dos años. ¿Cómo dos años? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuántos años tiene R2124 al aire en FM La Caterva? ¿Tres? ¡Tres años, José! ¿En serio? ¿Tanto tres tiempo? ¡Tres años! ¡Wow! Sí, desde noviembre del 2014. Mierda, José, te hizo mal no venir tanto tiempo en la radio. Ya me hizo mal, sí, me están pegando cachetazos. Dejar la escuela, ya los tiempos, viste, se van... No, eso es lo mejor que me pasó. Ajá, vamos, que llorás. Hace un año, en esta época del año, llorabas con que dejabas la escuela... Yo jamás. ¿A vos no? No, yo no era el que lloraba. Ah, bueno, porque todos lloran con que no. No, sí, todos lloran, pero yo era grandecito para dejar esa escuela. Es verdad. Y también está acá con nosotros el amor de mi vida y el otro amor de mi vida, Micaela y Bruno. Buen, bienvenidos, Micaela y Bruno. Hola. Bueno, qué loco. Hace mucho que no vengo. Es como que no estoy actualizado porque estoy trabajando muy lejos, así que no puedo escuchar la radio y eso pega en el sentimiento. Sí, casi cuatro meses ya, José, pero no pasa nada, te seguimos queriendo todavía. Acá hubo muchas etapas en el programa de idas, vueltas, reproches, reconciliaciones. Hablamos mucho en los últimos programas de todos esos idas y vueltas, pero... Perdí. Una telenovela mexicana te perdiste. Wow. Pero... Y uno cuando es pobre tiene que trabajar, es inevitable. Sí, y nosotros también estuvimos sosteniendo este programa sabiendo que las condiciones de la escuela no eran del todo seguras y hasta el día de hoy seguimos sin saber muy bien qué pasa con estas horas de taller, pero decidimos seguir igual porque a pesar de la pobreza y de las incertidumbres seguimos adelante igual. Las cosas que nos gustan. Siempre que pueda, escaparme del trabajo voy a venir. Vamos. No creo que sea muy de seguido, pero... Igualmente, queda conversar entre Rubén, que ya es un miembro más de FM La Caterva, si continúa con este espacio o no, o si él ya con su presencia en otros programas es suficiente. Es suficiente, ustedes están invitados, yo creo que las puertas acá están abiertas, me parece. Y si es por mí, yo seguiría el programa, pero no es lo mismo seguirlo yo solo que con como éramos antes. Todos los fines de año tenemos la misma conversación, ya estamos viejos, parece. No, pero ojo, porque digo, mientras estábamos Tony y yo, era, seguimos todos los años y seguimos los veranos y daba. Ahora después se fueron los grandes. Hicieron algunos programas en verano, algunos programas. Sí, pero éramos solos nosotros dos, y después. Sí, pero bueno, después egresaron también, los chicos crecen y los rumbos cambian. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo fue el viaje egresado, Rubén? Hablando de eso de egresado, ¿cómo fue un redescontrol, no? Así, puff, para arriba. Yo no tanto, por mí no. Por mis compañeros, algunos sí, algunos quebraron, se dormían recién a las 7 de la mañana, saltaban de balcón a balcón para ir a joder, así que... Imagínate. Ah, pero ustedes fueron a Córdoba. Sí. Ah, Córdoba tiene lindos hoteles. No, es lo mismo que Chapa, boludo. ¿Lo mismo? Sí. Pero no tienen las habitaciones unidas por el... ¿Por el balcón? Y bueno. ¿Cómo es eso? ¿Las habitaciones se unen? Por un balcón. Por un mismo balcón. Un mismo balcón. Y lo que separa es una plantita o... Mira, esta separaba un barandal de madera. Sí, estaba bueno. Está bueno porque vos te podías pasar. Y acá lo mismo, en el embalse también. Sí, era lo mismo. Se ríe Rubén, así no tiene muchos detalles, me parece. Yo estoy fuera de la escuela, así que lo puedo preguntar libremente. ¿Hubo estupefacientes en el viaje de egresados? Y algunos llevaron marihuana, eso sí. Bueno. No se llevó mucho porque muchos querían fumar, así que... Claro, había mucha gente que quería fumar, había poca marihuana, así que no. Sí, no hubo tanto descontrol en eso, en ese sentido. ¿Alcohol? Eso sí, mucho alcohol. Sí. Y me estuvo hablando del Fernet hace un rato, del Fernet, bebida cordobesa por excelencia. Oh, mira, el pipí era 1.5 litros de Fernet por noche. Ah, qué lindo. Me la disfrutaron. Sí. Y hubo. ¿Cómo podés decirlo? ¿Emparejamientos? Y. No hubo, boludo. ¿No hubo emparejamientos? ¿No hubo un acercamiento de No, ya había otra, anteriormente, en mi curso había uno solo. De, no sé si te acordás, de César y Sofía. ¿Ah, César solo dejó a su novia por Sofía? No, terminaron y después se encontró con Sofía. Sí, yo conozco a Sofía y conozco a... ¿Cómo se llama? Este, para que los que no entendieron de los oyentes, es el bloque de Chimentos. De la pero está bueno enterarse de esas cosas, porque yo pensé que se iban a desmadrar, yo pensé, estos se fueron a la cárcel. Pero si son muy buenos estos pibes, los conocemos. Ponele que cuarto A era más santito, ahora cuarto B era como el desastre total. Y en cuarto A también había desastre, digo, se unían todos esos desastres y... Pero al parecer no hubo... Mira, no tengo acá la foto del último día que se compró bebida. Se había comprado Gancia, Fernet, Whisky y Volca. Che, ¿entendiste? O sea, ¿seguiste nuestro consejo, el consejo que Tony y yo te dimos? No digas cuáles fueron, pero decime sí o no. No hice nada, bro, no. Lo único que hice y que quise hacer de hace mucho tiempo fue fumar un habano. ¿Un habano? Sí. Era rico, vos sabés que es rico. Mirá a Rubén. Pero en serio, un habano. Pero en un habano vamos acá a la 9 de julio, vamos acá al cine. Fumo un habano tranquilo. Sí, pero. Vos querías fumarte un habano ahí con los chicos. Ah, está bueno. No con los chicos, pero ahí solo sí, boludo. Mientras miraba el río y la sierra y pensaba en. Mirá qué loco, yo hice lo mismo, pero con otra sustancia. Pero fui a ver el mar. Estaba copado. No sé, yo. Eso que vos habías hecho, yo ya lo hice anteriormente. Antes que vos. Encima, ya conocí el mar. Cuando fui de vuelta, probé ahí por primera vez la marihuana. Ah, cierto, me dijiste. Igual no hay que decir marihuana, queda como feo, sucio. No, largo, ¿no? Sí. ¿Por qué, boludo? No, te llamamos María. O Ignacio, para que parezca diferente. Ignacio, mirá. Ignacio, sí, Ignacio. ¿Te fumaste un Ignacio? Sí, me encantó. ¿Viste? Es como que, si no hablas... Medio gay. Si le dices un nombre, medio gay. Sí, pero no lo vas a decir enfrente de todas las personas, digo. No, me fumé un Ignacio. Epa, epa. ¿Y lo querías decir ahora, muchachito? Loquito. No sé, yo la pasé bastante bien, la disfruté y todo eso. ¿Y cómo fue con los profesores? Porque nosotros, por lo menos nosotros bastante copado. Uno de los preceptores se ofreció... Bueno, eso lo voy a decir fuera del aire porque si no... ¡Ah! ¡Ay, pero todos se ofrecen! ¡Vale, todos se ofrecen! Para comprar bebida a todos los profesores, son re borrachos. Ya lo dijiste vos, José, no fui yo, vos lo dijiste. Olvídate, los profesores son todos borrachos. Desde secondi hasta todo para abajo. Bueno, este es un programa, es el último programa. Ya definitivamente nos van a sacar del aire después de esta. Después yo de soy secondi. Declaraciones. Y abrieron la boca nuestros dos invitados. Buenas. ahora la cierra. Ahora que le preguntamos. ¿Cómo te llamas? Tenés que hablar acá cerca del micrófono. ¿Cómo se llama, mami? Bruno. ¿Y cuántos años tiene Bruno? 2 años. ¿Y qué nos quiere contar Bruno a través de la traductora mamá? Hoy se levantó temprano. Fuimos a la presentación de fin de año y como no está acostumbrado a levantarse temprano, estuvo todo el día upa. ¿Y la presentación de qué? ¿Del jardín? Sí, del jardín. Ajá. ¿Y qué hicieron? ¿Había una muestra? Sí, los nenes bailaron con pulseras de colores y con pañuelos y hicieron también actividad física. Ajá. ¿Y qué Bruno no hizo? Porque no le gustaba levantarse temprano. ¡Sí, soy la madre! Sí, somos iguales. O sea, se quedó mirando a los compañeros como hacían. Sí, a medias, porque estaba como que medio dormido, entonces venía, yo le estaba besando a Opa y como que se daba media vuelta y quería dormir. Y no, mirá a tu compañero, mirabas un ratito y se iba, se daba media vuelta. O sea, que vos estás re de vacaciones, Bruno, ya dijiste, no más jardín, ni siquiera ir a actuar. Ya se sacó el guardapolvo, le empezó a quemar, es todo un indio. Ya está. Es como le aplaudo yo. Se ve que lo estás criando vos, ¿eh? Sí, se nota. tiene una familia así muy, muy relajada y muy amorosa que lo deja hacer lo que quiere. Está muy bien. Hacer lo que se exprese. Está bien, está que bien. Sea libre. Quiere dormir, estaba cansado. Hoy hace mucho calor. Nosotros estamos acá en el estudio. Por suerte con aire acondicionado. Con el aire. Así que en el aire y con el aire. ¿Y cómo andás, Aldana? Muy bien, ahí tenía ganas de intervenir cuando estaba hablando Rubén. Viste que siempre cuando se acerca diciembre, fin de año, uno empieza a un poco hacer un balance de fin de año, a ver qué fue bien, qué fue mal, y también proyectar un poco para el año que viene. Y decíamos esto, ¿no? Le digo, bueno, Rubén, ahora no sabemos qué va a pasar con R21-24, pero vos ya estás como para arrancar. Acá se puede generar un equipito que independientemente de lo que pase con R21-24 podría tranquilamente hacer su programa, ¿no? Sí, eso sí. Igual estaba ahí, estaba pensando que va a estar muy ocupado Rubén el año que viene. ¿Qué vas a hacer el año que viene, Rubén? Y yo tengo que estudiar a full. Después también estoy pensando en trabajar y me estoy decidiendo más por estudiar que trabajar, así que... ¿Y dónde te fuiste a escribir, que me contaste? En el Dickens. Ajá. El nombre bien exacto no me pregunten porque no me acuerdo bien. ¿Para hacer qué? El profesorado de educación física. Ajá. ¿Y eso tenés hay un curso de ingreso? ¿Cómo es? Una prueba de ingreso. Ajá. En realidad son dos, uno escrito y otro físico. Y yo le estoy metiendo más pata en el escrito, o sea, estoy estudiando más para el escrito que para el físico. ¿Y en qué fecha es la prueba de ingreso? Y si mal no me equivoco es para febrero. Ajá. Febrero o marzo. No me acuerdo bien la fecha. ¿Y sería para ingresar al profesorado de educación física? Sí. Buenísimo. ¿Sos el único de tus... o hay compañeros tuyos que se anotaron también? No, se anotaron 3 más ahí, después el resto se fueron a otros lados. No me acuerdo bien a dónde fueron, pero sí, somos unos cuantos y nos anotamos ahí en el Dickens. Ajá. Pero digamos que los otros compañeros se anotaron en el mismo profesorado, pero solamente que en otra... En otro lado, sí, en otra facultad, claro, para estudiar. Bueno, mucha suerte en el examen. ¿Vas a estudiar todas las vacaciones o te vas a tomar unos días como para...? No, ya estuve empezando a leer el cuadernillo que me dieron, así que voy a estudiar todo el verano. todo el verano, así, sin descanso. Ya ¿Sabes qué? Esa carita me hace recordar cuando tenía que estudiar en vacaciones. Sí, voy a estudiar todo el verano. Las últimas dos semanas por ahí me mataba, pero después, anteriormente a eso, la disfrutaba. Yo qué sé, por ahí no, pero yo esa carita ya la vi. No, boludo, todos los profesores me dijeron que te mata el escrito. No, por sí, eso no, sí. Estoy estudiando que a full. Sí. Hubo compañeros, ¿no? De ustedes de... Sí, varios. ¿Que se anotaron? Creo que como cinco, ¿no? Sí, cinco. ¿Y alguno ingresó o no? Solamente uno ingresó. Ajá. Así, posta. ¿Quién? José. No, José. No. Ah, no, José no. Sí, lo hablamos. José no, ninguno ingresó. No, ninguno ingresó. Y ingresaron a una privada gracias a Yahoo, creo. Sí. Por una beca. Sí. Por una beca. O sea que hay que estudiar mucho, digamos. Sí, mucho. Un cuadernillo. Está bien. Bueno. Yo tengo el mismo cuadernillo. Es el mismo que le dan a todos los años. ¿Vos hiciste la prueba también, Pica? No, yo no me lancé a hacer la prueba, pero mi compañero sí. ¿Pero te guardaste el cuadernillo porque sí, te tengo estaba... cuadernillo, sí. ¿Y en algún momento te gustaría probar? No, ya lo pensé y me gustaría, sí, un profesorado, pero no educación física. Ajá, ¿de qué te gustaría? Otro, lengua, geografía, biología, uh-huh. Por ahí voy más. ¿Y maestra jardinera? No tanto, ya tengo uno. Ya tengo niña. Bueno, muy bien. ¿Y qué planes tienen para el verano, aparte de estudiar? Bailar mucho. Bien. La murga, ¿no? ¿Cuándo arrancan las actividades de...? ¿Cómo, ¿ustedes ya tienen calendario con Padre Daniel? No, todavía no. Uh-huh. O sea, hay vacaciones ahora, en enero, y volvemos a fines de enero, creo, para ensayar. Ah, y en febrero volvemos con todo. ¿Y esta semana y la que viene ensayan todavía y después paran en enero? Sí, paramos un poco en enero. Pues, creo que una semana, igual dos semanas. Uh-huh. Y se van a cruzar seguro con compadritos, ¿no? Van a tener algunas fechas en común. Y de seguro, no sé, no tengo idea. Está bien. ¿Cómo se manejan los compadritos? No, porque hubo murgas que... Hubo fechas de eventos de murga donde estaban... compadritos, y me parece que ustedes también el año pasado, por Avellaneda, por varias localidades. Ay, sí, porque había un grupo que, o sea, nuestras murgas se juntaron para defender algo, que eran los defensores del carnaval. Uh-huh. Defendemos lo que no es la competencia, lo que nos pide los precarnavales, ¿entendés? O sea, veníamos a defender que la murga es familia, no es competición, no es quien tiene la mejor zapatilla, el mejor traje. Tenemos lo que tenemos y tenemos que salir con eso. O sea, bailar y disfrutarlo es lo mejor y es lo único que se tiene que defender en los carnavales. ¿Y qué centros murgas son? ¿Forman parte de defensores del carnaval? Vía Libre, Rompiendo Esquemas de Salta. ¿Vía Libre de Bahía Blanca? Sí. Ah, mira, el otro día estuve con uno de los chicos de... Magia Murguera, Los Compadritos Barraca y La Murga del Padre Daniel. Ajá. Para que entiendan nuestros oyentes, ¿les querés explicar un momentito en qué consisten los precarnavales? ¿No? Bueno, ya les explico un cortito. Hay un circuito que sería el circuito oficial de las murgas, que reciben un subsidio del gobierno de la ciudad y que actúan en los corsos que están como habilitados por el gobierno en el mes de febrero. Pero después hay un montón de otras murgas que funcionan en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en todo el país, que no forman parte de ese circuito y que siguen haciendo sus actividades y sobre todo vinculando a la gente, haciendo que la gente aprenda a bailar, a cantar, a hacerse trajes, a estar juntos, a ensayar, que es lo... Y a, sí, formar una gran familia que es la murga, que es lo más importante, ¿no? de las actividades. Sí, sí, sí. Entonces esto que vos decís, que no buscan competir, sino que buscan continuar con sus actividades, mejorar cada vez y en paralelo a este otro circuito oficial. Así que es muy importante que se mantengan todas las actividades, ¿no? Tanto las oficiales como las demás. Así que ahí es donde seguro se van a cruzar y donde nos vamos a ver, probablemente. Ustedes bailando y yo mirándolos. Sí, porque de público. De público, sí, sí, sí. Ah. ¿Y qué otros planes tienen ustedes, José, Rubén, aparte del estudio, descanso, fiestas? ¿Para las fiestas qué van a hacer? Y yo tengo todo un quilombo, más o menos, digamos, porque voy a pasar la fiesta. No sé si quieren que yo trabaje los días festivos. Yo no pretendo trabajar los días festivos ni en pedo, pero así es lo que quiere el trabajo. ¿Seguís el 3 de febrero? Sí, sigo allá. ¿En la municipalidad trabajando en las obras de ahí? Sí. ¿Y Tony también? Sí, Tony también, por desgracia. Bueno, sí, no, pobrecito. Los queremos. ¿Por qué, por desgracia, Antonio? ¿Se pelearon? Nah, que no vamos a pelear, ese croto, ¿no? Upa, sí, volvemos al bloque. Nah, el croto. Nah, yo qué sé, no, está todo bien con él. Está como medio denso la situación ahí en el trabajo. Como que todos los compañeros se pelean, el jefe no es un jefe, es medio... No sé, es raro. Y todo como que hay una pelea entre todos y yo como que ahí no tengo nada que ver. Pero igual te afecta porque todos están de mal humor. Sí. ¿Sí? Y no van a cortar en el verano, siguen trabajando todos. No, trabajamos, tenemos 3-4 años de seguro de seguido. Uh-huh. Y me dijo el jefe que si quería podía tomarme vacaciones. Y yo quiero tomarme vacaciones. Con el amor de mi vida y el otro amor de mi vida. Uh-huh. Con tus dos amores. Claro, con mis dos amores quiero tomar vacaciones. Pero eso sería en enero, fines de febrero, ajá, o marzo, no sé. ¿Y se quedarían descansando por acá o la idea es ir a algún lado? No, irme lejos. Nah, si me voy a quedar acá, me tomo una semana acá y ya está. ¿Y nah, dónde tienen lejos ganas de ir? No lo hablamos todavía, pero yo quiero ir a 9 de julio. Ajá. Frontera de Brasil y Misiones. ¿Cerca de donde está, donde venís vos? No, cerca de donde nació mi viejo y cerca, ajá, de la casa de los tíos de él. Ajá. O sea que venían a ser mis abuelos, tíos, tío abuelo. Tío abuelos. Bueno, esos son mis tíos abuelos. Ahí. Porque está buenísimo, digo, subís al cerro y es totalmente llano, no hay nada. ¿A dónde? Y en verano se irían para allá, bueno, entonces, no, en enero. Sí, no sé, sí, hay que ver, hay que planear todo. Es también un... no estaba barato el pasaje y... Llevan ahí en la época que hace más calor allá. Claro. Sí, pero igual hay como... Río. Arroyos, muy lindo. No tienen que mantener arroyos. ¿Y vos, Rubén, tenés algún viaje planeado en el verano? No, mis viejos no sé si van a ir a Paraguay, pero yo no quiero ir, no. Prefiero quedarme acá y, no sé, estudiar todo el verano y después, no sé, salir a la noche. Pues allá se pisó, ¿viste? Se pisó. Los papás van a ir a Paraguay. Él podría ir y con los estudios estudiar allá, pero él quiere la casa sola, en el verano. Digo, van a quedar, sí, mis hermanos, así que... Hermanos hombres, dale. ¿Y qué hermano no te iría a darle? Trae a la chica, no pasa nada. O sea, no, estoy pensando más en hacer un asado, boludo. ¿Les parece si, porque ya veo que nos pasamos un ratito hablando, sí, de los planes, sí, que hagamos un corte un momentito y después hacemos la entrevista que tenemos planeada? Dale. Ahora les contamos a los oyentes en un ratito a quién vamos a entrevistar. Bueno, no, vamos con un temita, digo, ya sé que te venimos de prepo, pero te agarras un temita para dar un... Ah, joya, los Cádiz, me encanta. Fenómeno. Thank you. universos de tierra y agua. Me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Estás en el recreo, escuchando R2124. R2124. A R2124, vamos a llamar, vamos a ver si nos contesta Gustavo Moreno, que es asesor tutelar de la infancia. Vamos a estar hablando con él sobre respecto a las causas que hay en el barrio y demás. No sé, ahora le está llamando a Aimé, vamos a ver. Bueno, José, mientras que sale ahora la entrevista, creo que está muy emocionado con mi compu. Sí, me lo he llevado a mi casa, pero no pasa nada. Mica, vos pegáis una tropa de nada ahí. No llevo. ¿Qué te parecen los animes que tengo ahí, José? Bueno, me parece... No sé, me quería salir la lagrimita, pero a mí no me sale la lagrimita fácil. Pero no, muy lindo, tenés de todo. Sí. Hace rato que yo lo tengo. Es bastante variado mi compu, así que... Lo único... dos géneros que no tengo son yaoi y yuri. Me puedes encontrar casi todos otros géneros. ¿A vos te gusta yaoi? No, ese es a mí, tipo, que le gusta el yaoi. ¿Pero a vos no te gusta el yaoi? No. ¿No te gusta eso que se dan besos? No. Todos hombres y hombres besos. No, y después bueno, es como... Sé que a vos te gusta el yuri, pero no, boludo, a mí ninguno de esos dos géneros me gustan. No, a mí no me gusta el yuri, no me atrae. No me gusta más el hentai. Bueno, ahora me parece que tenemos en el al aire a Gustavo Moreno, vamos a ver. ¿Me parece que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hola Gustavo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, somos de R2124, creo que ya nos conocés, yo no te conozco a vos porque estuve faltando a la radio, pero queríamos hablar sobre... Bueno, su trabajo, digo, ¿cómo empezó tu relación con el barrio? Bueno, hace muchísimo, mi trabajo es ser defensor de menores y que defensores de chicos y de personas que tienen padecimientos mentales, que se llama asesor tutelar. Y la relación mía con el barrio ha comenzado hace muchísimos años. Ya en la justicia, llevo 30 años en la justicia y hace cerca de 20 años que tengo algún grado de relación con el barrio, que se acentuó mucho cuando llegó el padre Pepe Di Paola, es quien conozco, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de causas tenés ahora en el barrio? Hay causas individuales, de grupos familiares, de chicos particulares, y hay causas que le llamamos nosotros causas colectivas. De las causas individuales tienen que ver generalmente con cuestiones de nutrición, de salud, de educación, que es falta de vacantes. Justamente la Villa 2124, el barrio tiene

hacelo por mí. Hacelo por mí. Oh, no, no, no. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Oh, no, no, no. Yeah. Hacelo por mí. Hola. R21-24. La radio de todos los pibes y las pibas que están hoy en la escuela. Bueno, volvemos otra vez a R21-24, estamos ya en el último segmento, sacándonos la lagrimita por... Sacándonos fotos y las lagrimitas. Y las lagrimitas, yo me estoy sacando la lagrimita porque voy a extrañar. Sí, sí, bueno, ya hubo... Lo lindo de este año yo creo es que hubo muchas despedidas que hicieron menos emocionante este último programa, ¿no? Porque hubo como muchas... veces que pensamos a mitad de año que íbamos a tener que dejar de hacer el programa, después seguimos. Ustedes crecieron, egresaron, se fueron, nos vinieron a visitar. Yo siempre estuve de la misma talla, pero crecí. Crecieron adentro, por dentro, crecieron los corazones y las mentes. Así que estuvimos eso, viéndonos este año, aunque ustedes ya no estaban en la escuela. Y probablemente con Rubén pase lo mismo, ¿no? El año que viene vas a venir, vos vas a seguir acá a la caterva. Eso sí, después en el colegio voy a tratar de ir todas las veces que pueda. Uh-huh. Pero eso sí, voy a querer seguir estando en contacto con todos y no como otros que caen así por caer nada más. Bueno, bueno, no es momento de pasar factura. Pasar factura a esta edad. Como, sí, además el momento de la fiesta, ¿no? Típico que se reúne la familia para festejar y se empiezan a pasar factura de todo lo que hicieron o dejaron de hacer durante el año. Es una tregua, ¿no? También el momento de las fiestas, donde uno ya no se pelea, dice, bueno, hoy festejamos todos, comemos, brindamos, mañana seguimos peleando, pero hoy... Sí, pero la cosa es que yo todavía me acuerdo de lo que José me había dicho hace un año, dos años. Sí, decime por favor, compañero. De que el grupo no iba a pasar, más de mí no iba a pasar el grupo. ¿Te acordás de eso, no? No, olvídate, yo siempre, nosotros los dos dijimos, para mí el grupo se muere con nosotros dos y el único que va a seguir nuestro legado es el señor acá presente, Rubén. ¿Te acordás lo que me había dicho también, aparte de eso? ¿Qué? De que íbamos a seguir en contacto ahí entre los tres y... Y, pero se complicó, vos también tu celular chorongo... recién ahora. Ahora tiene nuevo celular, entonces... Hace 4 meses, José. No. ¿Hace 4 meses, en serio? ¿Y pero por qué no un mensajito, chabón? Yo qué sabía si tenías tu celular. Número, boludo. Te mandé una vez un mensaje. Bueno, dijimos que peleas no, este es el último programa, pueden resolver las cosas. Bueno, vamos con una noticia bizarra así para relajar y irnos tranquilos. Sí, no se pelea. A ver, ¿cuál es la noticia, señor? Crean zapatilla de mondongo y billetera de sachet. Muy ingenioso. Sí, guácala. Cuando se llena de olor a pata, mira el mondongo con olor a pata, ¿sabes qué? Zapatillas de mondongo. Pero... Una zapatilla de mujer. ¿Cuánto dura una zapatilla de mondongo? Y mirá, si lo venden, seguramente mucho. Es una noticia extraña. Más que bizarra, es como dudosa, diría yo. Aunque no lo creas, es de acá de Argentina. Bueno, vamos a ver los loritos entonces. ¿Termino de decir la noticia y vamos? Ya terminamos, Bruno. Ya está. ¿Qué otra noticia más? ¿Hay alguna más? Bueno, aparece estas fotos increíbles de una gata con la mitad de cara negra y el ojo amarillo. Y del otro lado es amarilla atigrada con ojos azules. Es muy lindo. Venganza mostró sus pechos en Facebook para darle una lección a su marido baboso. Eso yo lo leí. ¿Cómo que mostró los pechos en Facebook? Sí, ¿qué pasó? El chabón era baboso, y baboso sin carpa, y se ve que la mujer revisaba todo lo que hacía el chabón. Y el chabón empezaba a darle me gusta a mujeres con poca ropa. Entonces la chabona, ¿qué hizo? ¿Seguís haciendo eso? ¿Te portas mal? Le dio un... Se vengó y se sacó... los pechos al aire y los subió a Facebook. Pero Facebook te enseguida las publicaciones así muy subidas de tono te las saca, tengo entendido. No. Y si igual estaba mostrando un poco nomás, en un escote. No es que estaba mostrando los pechos, José. No es que vos exagerás todo, querido. Bueno, pero... Mamá. Porque yo tengo entendido que en realidad creo que es a raíz de una denuncia, que si vos denunciás una publicación... Facebook enseguida, sí, chequea. Pero la tenés que denunciar. Si vos tenés un grupo baboso, nadie va a denunciar eso. No, por si el grupo es privado y cerrado, no. Pero si es público, claro. Sí. Ahí está. Bueno, ¿tenemos alguna última noticia bizarra como para terminar? Vamos a hacer espacio. Oh, guau. Esto es genial, mira. De locos esto, ¿eh? Usó Snapchat en un funeral y hasta intercambió el rostro con el difunto. ¿Para qué es Snapchat? Yo hace poco descubrí que era Snapchat. Sí, vamos, yo también. Vamos, yo soy... Empecemos por ahí. Snapchat es una aplicación como WhatsApp. Es la que intercambias imágenes que duran, tienen un tiempo de vida cortito y después dejan de existir. Claro, bien. Snapchat. Bueno. Con esa aplicación vos podés cambiar tu rostro con la otra persona y hacer una foto o un video. ¿Y eso lo hizo con un muerto? Difunto, sí. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Lo creyeron muerto a él? No. O sea, el chabón fue al velorio y usó Snapchat en el medio del velorio y en el velorio se metió una selfie con el cadáver y se cambió las caras. Eso sí que es humor negro, me parece. Bueno, ¿tenemos alguna más o fue la última? No sé. Todo, sí, después están todos muy degenerados. Bueno, acá para ir hablando de esta noticia bizarra, que creo que vos ya lo habías contado hace tiempo, José. Sí. O no sé si lo contaste vos. Del chabón que fue vestido de mujer al funeral de una persona. Ah, de su mejor amigo. Porque le había dicho al amigo, cuando vos mueras yo me voy a disfrazar de mujer. Y el chabón llorando y todo, se fue disfrazado de mujer. Eso sí que es fidelidad y sinceridad, claro, al final. Sí, no olvídate. Y acá otro, como para matar este aire, polémica. Filmaron una pareja teniendo relaciones sexuales frente a su hija. En medio de la plaza, que están todo tapadito, y la hija jugando al videojuego de lado. Hay gente cochina en este mundo, ¿no? Cochina. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si Bruno quiere ir a verlos? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué los va a llevar a ver? ¿Los loros? Sí, en mi casa están los dos loros y le gustan los ¿Tenés dos loros. ¿Tenés loros en jaula en tu casa? Uno en jaula y el otro está medio libre. Ah, mira. ¿Y son loros que hablan, que repiten? Sí, dicen Laura, quiero comer agua y José, ¿querés José? ¿Querés José? Mi vieja, sí, no, porque mi vieja siempre dice, ¿querés comer José? ¿Querés comer José? Y ellos le quedaron, ¿querés José? Mira. Bueno, ¿nos vamos a ver los loros entonces? No, vamos a ver los loros. Y como para terminar, mirá lo que hicieron unos vecinos increíbles, así top allá arriba. Generaron un espacio en el barrio para proyectar películas entre todos los vecinos. ¿Y sabés qué películas eran? Pornográficas. Son increíbles estos tipos. Estos tipos merecen un premio. Se organizaron, proyectaron, consiguieron un material. Digo, son unos genios. Es muy importante, como siempre hablamos, de la importancia de la organización en este espacio. Si nos organizamos, podemos todos. Me parece muy bien. Bueno, algunas palabras para cerrar. Saludos. Saludos a todo lo que nos estás escuchando. Mira, me salen lagrimitas. No, yo espero que siga este programa porque me encanta. Me siento muy bien en este programa. Es cuestión de, como lo que comentaste recién, de los vecinos que se organizaron para montar un cine porno en el barrio. Si ustedes se organizan, el programa sigue. Y es más, ahora ya todos los que quedaron hasta el final son mayores de edad, pueden elegir un horario que les convenga más. Aldana, ¿sos mayor de edad? Mirá que si no sos mayor de edad no entras acá, ¿eh? Igual ustedes entraron siendo menores de edad también. No, con permiso de la escuela. Pero yo ya era mayor de edad cuando entré. Bueno, la excepción. Siempre soy la excepción, siempre. Wow, yo le quiero mandar un saludo a todos los que no pudieron venir, a Jorge, Nati, Ale, Tony, Rubén, estoy yo acá. No, el otro Rubén. A Víctor, a Seba, a Vale, me estoy olvidando de alguien más. Un abrazo grande a Seba. Sí, un abrazo grande, se lo quiere, se lo extraña mucho. Sí, también un abrazo a todos los profes de las 6. Olvídate, siempre. Y muchísimas gracias a la gente de la Cater, Aldana, Nico, Aldana, Emma, que nos aguantó Julián, tanto, es una genia. Todos los que pasaron por R2124, de la Dignidad, de la Caterva, la verdad es que sin este espacio no sé qué hubiésemos hecho. La idea yo creo que es continuar en la escuela. No sé si pasaron, ya se ve todo el edificio. Sí, se ve todo. Es un edificio increíble en el que van a seguir estudiando los compañeros de ustedes o los ex compañeros. Y ahí hay un espacio para un estudio de radio, está todo el material. Así que hay que encontrar la manera, ya no existen las horas de taller de radio, pero que hay que encontrar la manera igual en la currícula de poder montar ese estudio y hacer que los chicos sigan haciendo radio en la escuela y en organizaciones del barrio también. Así que yo creo que va a continuar R21-24 en por un tiempo más. Y Aldana, un consejo que te doy. Yo cuando te conocí, vos me ganaste cuando me trajiste los alfajorcitos y la galletita. No ganaste con eso, no ganaste. Esa fue Nati del jardín, que es una genia. No, y es una genia, sí, no. La y ya Nati nos ganó todo. Bueno, hoy trajimos unas magdalenas y unas gaseosas, así que bueno, muchachos, yo les deseo un muy feliz año. Felices fiestas. Nos vamos a volver a ver seguramente. No, este año me parece que no, porque ya se termina, pero el año que viene. Sí. Así que, ¿con qué tema cerramos? ¿Querés anunciarlo vos, que sos el dueño del espacio? Bueno, nos vamos con los Caligari y Todos Locos, así que... Que es el tema principal de la radio, es el primer tema que salió acá. Sí. Así que es el último, por este año nomás. Esperemos que sí, que por este año sea el último. Bueno, nos vemos. ¡Feliz año, muchachos! ¡Feliz año y que la pasen bien! Somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. FM La Caterva.